www.tpjobscolombia.com. Recuerda, tpjobscolombia.com. Con pregunta, ¿sí? Con pregunta del día. Y son frases, frases que ustedes en algún momento han tomado de una serie o película que dijeron, vea, ya para la vida, y se lo dicen como un mantra. Sí. Hay unas muy buenas, me acaban de recordar una de mis películas favoritas. Dice Hansen Andrés, el tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín, no puede cambiar de pasión. El secreto de sus ojos. ¡Oh! ¡Qué gran película! Esa película es de las cosas más rudas que yo he visto. Y qué gran película. No, pero no recordaba, lo confieso, la frase. Con Ricardo Darín, película argentina espectacular. Si usted no se la no ha visto, por favor, véala porque es una gran película. Ahora, alístese. Sí. Sí, no es fácil. Sí. Muy bien. Johanna Secas dice... Aceptamos el amor que creemos merecer. Esa siempre la uso también. Es fantástica y esa frase, mira, llegó en un momento a mi vida cuando yo vi la película que es Las ventajas de ser invisible. Sí. Un amigo que yo quiero mucho estaba pasando por una situación amorosa con una persona muy difícil. Y entonces yo hablaba con otras personas y decía, pero ¿por qué? Si nosotros podemos verlo, él no. Sí. Porque sigue ahí... Y justo llegó esa frase, porque viene de un diálogo así muy parecido de él con su profesor, que no entiende cómo la chica del que está enamorada de otra persona que la trata mal. Mal, exacto. Eso es lo que siempre uso para darle consejos a mis amigas, literal. Sí. Es como, no. De verdad, o sea, quiérete. ¿En serio? Sí, pero es gran muy frase. Linda. Sí. A veces aceptamos el amor que creemos merecer. Y hay un amor que de pronto tú no mereces. Tú sí, vales más que eso. Gran frase. Tienes toda la razón. Rubén dice, no sientas pena por los muertos, sino de los vivos y sobre todo de aquellos que viven sin amor. Ok, sí. Dice por acá... Ay, es muy chistoso. Como a la más chica le puse Cuca, de los Simpsons. De los Simpsons, claro que sí. Ay, no le hagan daño a las arigüellitas. No, ay, sé, sí. Pobrecitas. Juliana Ochoa dice, mi frase es la de burro. ¿Ya merito? Bueno, sí, también. ¿Ya merito? A veces uno la usa. Sí. Jason dice, cuando tengo un trabajo difícil de realizar, se me viene siempre esta frase de Deadpool. Yes. Y es... Hora de hacer las malditas chimichangas. Está bien. Nos vamos con canción que justo hace parte de la banda sonora de Las ventajas de ser invisible. Cuando suena esto en medio de la fiesta del prom. Y ellos dos, los hermanos medios, salen a bailar. Cameron Aileen. Ah, qué buen clásico. Olivia Rodrigo, que además de sonar muy bien en disco, suena muy bien en vivo. Sí. Y lo confirmó por estos lados y también lo ha hecho en el resto de su gira, que ha subido a otros artistas durísimos, como yo sí creo que fue genuino, Robert Smith acompañándola a ella. Sí. De verdad, siento que Robert Smith no está como para disimular ni algo, no. Yo creo que cree en. Sí. Y está pasando, también pasa y lo contábamos con Lola Young y Elton John, que también genuinamente cree en ella. Sí. Sí, creo en esta... En la nueva ola de artistas. Y de artistas clásicos de toda la vida que están apoyando y admiran a estas nuevas generaciones. Que eso es tan lindo también. Eso está bonito. Sí, sí, está Está muy bien. Gran bueno. Artista Olivia Rodrigo. Después de hacer este análisis optimista, nos vamos por el camino de la toxicidad. Sí. Gracias a Camila Upe. Y Camila, cuéntanos. Resulta que veo en todos lados que la gente hace detox de redes sociales. Sí. Y gente que se queja de las redes sociales y otras personas que verdaderamente la usan para lo que sirven. Aquí aprovecho y cito a una persona que veía hace poco en redes sociales que dijo algo muy cierto, y es, si las redes sociales no te inspiran, no te inspiran a ser una mejor persona, o no te inspiran a hacer cosas que de pronto no hacías, o no te inspiran a hacer cualquier cosa, sino que por contrario, te da envidia, o te daña. Sientes otra cosa, te daña de otra forma, no deberías estar usando redes sociales. Ya. Y es como, sí. Está bien. Y por eso traigo un listado que hizo la inteligencia artificial donde dice cuáles son las aplicaciones más tóxicas para la salud mental. Ok, entonces, arranquemos. En la posición número uno está evidentemente Instagram. Ah, sí, pensé que iba a ser Twitter. Ex. Pero está. Está tranquila. Okay, allá llegaremos. Gracias, está bien. Instagram, el motivo es porque es una constante comparación social y demás, la idealización de vidas ajenas, una estética que es irreal, evidentemente, pero que los usuarios de alguna u otra forma creemos que sí es real. Y esto puede generar baja autoestima, adicción al scroll y exigencia respecto a la imagen de cada uno, ¿no? Como llegar a esa irrealidad que hay en redes sociales. Cuando recién salieron los filtros en Instagram, que muchas chicas adolescentes empezaron a ir a cirugía y llegaban con quiero este filtro, quiero que me haga esto. Desde ahí ya se veía que no iba a salir bien. Lo que pasa es que uno entendiendo que son filtros y que no es la realidad y que lo puedes usar tú, lo puedo usar yo, pero lo puedo usar cualquier persona, eso no quiere decir que esa sea la realidad. Muchas personas a mí me dicen como, ay, pero es que en esa foto tienes filtro o te ves con filtro. Sí, porque los filtros están para usar, están para eso, pero que yo sienta que... Llegues con ese filtro al doctor. Exacto. O tengas una foto así, o que yo sienta que verme. Que si salgo a la calle sin el filtro, entonces, no. Para eso están, para que en redes sociales, como todo en redes sociales, tiene que ser tan bonito, tan aesthetic, tan no sé qué, para eso están. Pero sigamos entendiendo que somos seres humanos, que no hemos cambiado, que no existe el cuerpo perfecto de lo que vemos en redes sociales. Seguramente todo eso es mentira. Sí. Entonces, no perdamos como la realidad de las cosas. Por eso Instagram podría ser una de las más tóxicas. Segunda, TikTok. TikTok. Muchas personas dicen que tiene un punto negativo porque los reels y lo demás generan en el ser humano un scroll infinito que hace que pierdas muchísimo tiempo. Caes en un hueco. Caes ahí. Y si lo usas demasiado, pues puedes hacer que tu cerebro se acostumbre a pedir todo el tiempo más scroll, que lo que genera es dopamina rápida. Entiendo. Entonces necesitas de alguna otra forma eso, un toque de adicción se vuelve TikTok. Y al final termina teniendo efectos negativos como la fatiga mental, la dificultad para concentrarse y ansiedad sensorial, porque todo el tiempo estamos escuchando, viendo. Por ejemplo, a mí me pasó, yo no puedo ver videos con sonido. Yo todos los videos los veo con cero volumen, y leyendo los subtítulos. ¿Así estés sola en tu casa? Así estés sola. ¿En serio? Porque me pasó que estoy tan abrumada del tanto ruido sensorial y de tanta vaina que ya era como, no, quiero silencio. O sea, pasa, chicos. Bueno. Número tres. Sí. El lugar más hostil del planeta, el antiguo Twitter, más conocido ahora como X. Es que es muy complicado, uno tiene que andar con machete en esa red para sacar lo que no sirve, tratar de... Es de los peores lugares para uno educar un algoritmo, porque por más que uno le dé, no quiero seguir viendo esto, por favor muéstreme menos contenidos de esto. ¿Sabes tal vez por qué lado se puede manejar bien? Por el siguiendo. No te metas por el para ti, porque en el para ti es donde sale toda esta palangana. Es que para mí, X funciona mucho informativamente. Exacto. Por la inmediatez de todo. Cambio siguiente, tú, no sé, si tú manejas ahí tus fuentes, los medios, tú vas a tener acceso en siguiendo solo a lo que te interesa. Inmediatamente. Exacto. Tienes además opción de rectificar que está, que es real, o sea, todo. Pero... como todos sabemos, hay una esquinita, una delgada línea que te puede llevar a la hostilidad más constante del mundo, donde además la persona se expone a discursos de odio muy fuerte. Corres peligro de caer también en la trampa de la sobreinformación, porque hay mucho y tú, por ejemplo, quieres buscar la noticia de que un carro se estrelló en la 93. Sí. Y de un momento a otro aparecen 500,000 videos y ya videos explícitos de cómo murió la persona y es como mucho. Dicen además los usuarios que esto puede traer también estrés crónico, polarización respecto a la información, un burnout informativo que te va a dejar por fuera un par de horas. Y pues bueno, es el, dicen que este es el lugar más tóxico. ¿Ese? Sí, seguro, con razón. Al que puedes entrar es el más tóxico. Uno, que de pronto, y aquí este es el bonus track, que la gente no sabe, pero que realmente lo es Facebook para las personas de edad adulta. Ah, consumen toda la información que llega y no dudan en esa información. O sea, el verdadero peligro de Facebook son las fake news. Sí. Es el contenido de inteligencia artificial, discusiones interminables, conflictos, todo que además la mayoría de la gente cree que son real. Entonces, ese es el verdadero peligro de Facebook. Estamos en todas, ¿cierto? ¿Sí? Usted está en todas, cuéntenos. Y por otro lado, si se quieren programar y tener buenas cosas, la recomendación es llevarse su Ford Ranger con potente motor V6 y diseño robusto, creada para superar cualquier desafío. La pueden cotizar hoy y llevársela con bono de retoma de 20 millones. Consulten términos y condiciones en ford.com.co. Ella es Miley Cyrus. Con noticias, ¿a ti te gustan las películas de música? A ver, de música sí, más no los musicales. Bien, entiendo. Sí. O sea, no, las biografías, los conciertos. Esas me gustan. Que salen. Te tengo buenas noticias. ¿Por? Porque resulta que los señores de Depeche Mode han anunciado una nueva película de ellos, pues realmente es un concierto que se llama M. Ok. Esto va a salir en octubre. Está confirmado para llegar a las diferentes salas de cine a nivel mundial, 60 países, 2.500, y está enfocado en una presentación que ellos realizaron en Ciudad de México, de México. La película fue concebida y dirigida por el galardonado cineasta mexicano Fernando Frías, e incluye imágenes de los tres conciertos con entradas agotadas en el Estadio Foro Sol de Ciudad de México, realizados como parte de su gira Memento Mori, esto entre el 2023 y 2024. ¿Qué les llamó la atención? ¿Les gustó mucho toda esta relación que tiene la cultura mexicana con la muerte? Y sí, a mí también me gusta mucho. Esa es una de las, creo que de las creencias de otros países que me encanta, la celebración del Día de los Muertos, por ejemplo, mexicana. Todo lo que viven alrededor y cómo viven la muerte me parece tan lindo. ¿Sabes quién estuvo por ahí? Uri. ¿Sí? Sí, el Día sí, de los Muertos en él México. Él estuvo, creo que fue el año pasado, estuvo por esos lados. Así que sí, se va a proyectar esta película. Esperamos obviamente que pase por estos lados. Llegaría entonces el 28 de octubre a cines a nivel mundial. Las entradas para preventa saldrían a mediados de septiembre. Por si usted también ama las películas de música y ama Depeche Mode. Ajá. Pues es la oportunidad, amigos. 3.9 FM, más música. Y tenemos. Sí. Vamos, contemos. Esta semana tuvimos a Todos Aman a Raymond. Sí. Contra That 70 Show. Y va ganando. Va ganando That 70 Show con 76%. Sí, o sea, hay tiempo, pero 76% es una paliza. He visto que, a diferencia de otros mundialitos que hemos tenido, que en algunos momentos llegan como el 45 contra el 55 acá, los no, que han ganado lejos. Literal, eso es a todo o nada. Y hoy tenemos la nueva, que es, esta es fuerte, Gossip Girl contra Frasier. Frasier, yo voto por Gossip Girl, porque no vi, o sea, sé de qué trata, y el tenían un perrito, era un doctor, yo no la vi. Estaba leyendo que salió en el 93, y tenía claro.